Nos quedamos también dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, refiriéndonos a un nuevo rescate por parte del grupo de rescate en montaña, los bomberos de nuestra localidad, que debían auxiliar en la jornada de ayer a un parapentista que sufría un accidente. Y bueno, pues tenían que trasladarlo. Vamos a conocer todos los detalles, algo que acontecía a mediodía de ayer. Y lo cierto es que se suma a los recientes también accidentes, las recientes actuaciones. Y bueno, pues todo ello hace que el mes de febrero, desde luego, haya comenzado con bastante intensidad en lo que se refiere al número de salidas para el grupo de rescate en montaña. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a su jefe y portavoz, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, febrero, que ha comenzado con fuerza, ha coincidido, ¿no? En otras ocasiones ocurre todo lo contrario y se espacia un poco en el tiempo, pero esta vez hablamos los días 5 y 6 y bueno, pues en la jornada de ayer una nueva llamada, ¿no? Pues la verdad es que sí, y además lo más curioso es que están siendo estos accidentes o estas intervenciones días entre semana, ¿no? Cuando lo normal es que actuemos más los fines de semana que entre semana, ¿no? Uh-huh. Y además tan continuas, ¿no? Pero bueno, los accidentes muchas veces no tienen lógica ni y ocurren en un momento casi imprevisto, ¿no? Y en este caso para una actuación que ya podemos decir, al menos por la zona, ¿no? Conocéis en bastantes oportunidades, bueno, pues de las características de las zonas de algodonales, por problemas con algún parapentista que estaba realizando sus ejercicios en esos instantes, ¿no? Sí, era un parapentista que acababa de despegar de la pista de Poniente, en la Sierra de Lija, y bueno, aproximadamente a unos 500 metros de la pista, justo además por encima de un cortado, que en esto tuvo bastante suerte porque tuvo un pliegue de lo que es el parapente cerca de una zona de cortados, pero cayó justo encima, a 3-4 metros por encima de digamos del cortado, ¿no? Y bueno, el accidentado estaba cuando llegamos en el suelo y lo que decía es que tenía un fuerte dolor en la zona lumbar, que no podía moverse prácticamente, no podía andar. Y lo que hicimos fue, como en otros casos, inmovilizarlo y trasladarlo en la camilla de montaña hasta la pista donde ya estaban los servicios sanitarios esperando. ¿Mucha distancia, Carlos? Sí, medio kilómetro aproximadamente. Y como nos dices, bueno, en una zona con cortados, en una zona complicada. Sí, la zona es una ladera en forma de rampa y la última parte ya empieza a tener como una especie de escalones de roca y demás. Y luego ya es un cortado vertical, ¿no? Pues estaba entre los escalones de roca y el cortado vertical. Hubo que subirlo todos los escalones esos de roca y luego toda la rampa, la de arriba, hasta lo que es la pista de donde había despegado, la pista de Poniente. Y como comenté antes, tuvo suerte porque la caída podría haber sido más grande si simplemente el pliegue hubiera sido unos metros más hacia adelante, ¿no? Quedó en una cornisa prácticamente, lo que es entre la zona más abrupta y el cortado. Bueno, pues fortuna, por tanto, en ese accidente después de todo. Estoy viendo además en la imagen que facilitáis a los medios de comunicación cómo realizáis esa subida en la zona agreste, complicada. Bueno, pues lleváis la camilla y de fondo se está viendo en el aire pues a un par de parapentistas. Quiero decir que, claro, esto es numeroso cada día, incluso fuera del fin de semana, y por tanto, bueno, está claro, es un deporte de riesgo y hay esa probabilidad también, ¿no? Sí, el cielo por encima nuestra estaba todo lleno y la pista de parapentistas despegando, vamos, sobre todo extranjeros, ¿no? Claro, depende también mucho de las condiciones climáticas. Si son favorables, pues aprovechan, ¿no? En este caso, independientemente de que sea fin de semana o no, hay gente que está de vacaciones o que incluso, como en este caso, que lo más seguro que ese hombre estuviera jubilado, pues vienen aquí a esta zona por el clima, ¿no? Por las condiciones favorables que hay para volar, ¿no? Y bueno, aquello estaba lleno, la verdad, de gente volando. No sé si lo hemos comentado el dato, pero se trataba de un accidentado de 69 años y nacionalidad inglesa. Lo cierto es que se trata ese perfil muy habitual, ¿no? El de personas extranjeras que vienen unos días a practicar su deporte o incluso a aprenderlo. Pues sí, en este caso, y bueno, la mayoría de los servicios que hemos tenido últimamente eran ya de personas, se puede decir, de una avanzada edad, ¿no? Al menos que estaban jubilados, ¿no? Y es eso, vienen aquí a esta zona porque yo me imagino que, bueno, en su país ahora mismo, pues incluso creo que hay una borrasca, ¿no? O sea, que no tienen condiciones de vuelo ninguna, ¿no? Se vienen a esta zona pues porque las condiciones son muy favorables, ¿no? El día estaba muy estupendo ayer, ¿no? O sea, que estaba todo lo que es el cielo por encima nuestro lleno de parapentistas volando. Bueno, pues un perfil muy habitual, como decimos. Hay un gran número de personas que practican este deporte y, por tanto, las probabilidades también es cierto que se trata de un deporte de riesgo y en cualquier cambio de viento, cualquier problema, pues se traduce, lógicamente, en este tipo de accidentes que, como nos decías, al final hay que hablar de suerte, que tuvo fortuna en lo que fue esa caída. Sí, suerte en el sentido de que, bueno, unos metros hacia adelante hubiera tenido una caída entre 15 y 20 metros más grande de la que tuvo, ¿no? Claro. Que no debió ser muy alto, bueno, por las lesiones que tenía, ¿no? No era de los casos más graves que nos hemos encontrado, ni mucho menos, aunque le dolía, ya digo, la zona lumbar y no se podía mover. Habían intentado, antes de avisarnos a nosotros, habían intentado sacarlo andando, pero era imposible por el dolor que tenía. Entonces, no sé realmente la lesión, el alcance que tiene, pero al menos pues, la persona estaba consciente y movía las piernas y, bueno, lo que ya es bastante, ¿no? Al final, entonces, sí. Te iba a decir, interveníais 8 bomberos, ¿no? Sí, 8 bomberos. 8 bomberos porque el trayecto era largo y además una zona bastante difícil. También tuvimos que tener en cuenta con la información que nos llegó que si accediera a pie, ¿no? Que eso sí no lo garantizaron, que aunque el último tramo, ¿no? Los últimos 30, 40 metros eran una zona bastante abrupta, pero se podía llegar andando bien, ¿no? Entonces, claro, nos hacían falta cuerdas. Y todo eso, bueno, esa información la teníamos nosotros antes de salir del palo. Pues todo eso acontecía ayer a la 1:30, en torno a la 1:30, un poco después, y el servicio que finalizaba ya con la llegada de los vehículos sobre las 5:45. Sí, sí, a esa hora estábamos entrando en el Parque de Ubrique. Bueno, pues destacar esa nueva actuación, como apuntabas al principio, la curiosidad, ¿no?, de ese dato de que se están desarrollando, se están produciendo de forma muy consecutiva esas llamadas de emergencia y además días entre semana, porque en el porcentaje, si viésemos el historial, ¿no?, de actuaciones por vuestra parte, bueno, pues un porcentaje altísimo es en fin de semana, bueno, pero está ocurriendo. Hemos hablado de senderistas, de una persona también que estaba cogiendo espárragos y también tuvo ese problema. Lo cierto es que el tiempo, además, da pie a eso, ¿no? Está acompañando al menos los últimos días y se practica este tipo de deportes, una amplia gama de actividades deportivas en la sierra, pues casi todos los días, ¿no? Sí, la verdad es que el que tiene la suerte de poder salir a la sierra los días de semana, se da cuenta de que hay mucha gente que, bueno, pues porque me imagino que su trabajo se lo permite, ¿no? Hay gente que trabaja en la hostelería o que trabaja a turnos o que trabaja y que descansa día entre semana, ¿no? Y las aprovecha para ir a la sierra, ¿no? Entonces, aunque los fines de semana hay muchísima más gente, pero es verdad que cada día se ve más gente los días entre semana. Pues habíamos hablado o habíamos destacado la última actuación allá por el 30 de diciembre, digo, antes de enero, porque en enero no hubo ningún tipo de llamada de emergencia y, sin embargo, como decimos, en el mes de febrero, pues hemos hablado en estos días en 3 oportunidades, casi de forma consecutiva, es lo que tiene, bueno, pues finalmente se registraron esos accidentes, el último en la jornada de ayer, el de este parapentista de nacionalidad inglesa de 69 años que finalmente puede decir que tuvo fortuna porque las lesiones no fueron graves después de ese accidente que tenía. Pues Carlos, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote toda la información. Seguiremos en contacto, por si acaso, bueno, pues atentos también en definitiva, a todo el servicio que prestáis a la ciudadanía y a todos los visitantes de aquí de nuestra comarca. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.